noches, somos Sefronia y estamos encantados de estar en este sitio, este paraje tan increíble y bueno, en este ambiente tan chulo que se ha creado. Gracias. El foro un culo erizo con los ojos de un tuerto real. Hazme volar mi dulce oso donde llora el mar. Visionario filósofo ha visionado una revolución. Va a coleccionar más hostias que el mono de la legión. Los ciudadanos plantan árboles en las frentes calientes. El chico malo, malo, como el hambre planta el de Navidad. Esta mañana nace el ser para eyeccionar ríos de lava negra sobre tu pequeña ciudad. El chico blanco autista te hace ver la verdad. Mi religión, mi sangre, mi tema se llama Acto. Mi acordeón burgués.